Ayer por vez primera pasarte vi altanera. Miraste de rechazo, sentí el flechazo dentro de mí. Me diste la sonrisa, fugaz como la brisa, y desde ayer te busco a ti en mi sufrir continuo. Soy un desconocido que nada ha sido en tu vivir. No sabes de mi nombre y aunque te asombre, muero por ti. Ayer por vez primera pasarte vi altanera. Por un flechazo el corazón lo llevo en mil pedazos. Soy un desconocido que nada ha sido en tu vivir. No sabes de mi nombre y aunque te asombre, muero por ti. Ayer por vez primera pasarte vi altanera. Por un flechazo el corazón lo llevo en mil pedazos.